Argentina. Contacto telefónico. Y como le contamos a la mañanita, la madrugada del domingo 4 de diciembre, dos compañeras del colectivo de comunicación La Bulla de San Luis, Noelia y Luciana, hacían lo que muchos de nosotros podríamos hacer, que frente al abuso de la policía a un joven indefenso, se acercaron a consultar qué es lo que estaba pasando. Bueno, gracias a eso se comieron 12 horas de cana y fueron liberadas después de varios abusos, solo como siempre, no porque la policía quisiera, sino por la presión de muchas organizaciones, gremios, sindicatos y ciudadanía autoconvocada. Pero qué mejor que la propia Noelia para contarnos un poco qué es lo que sucedió. ¿Cómo andas, Noelia? Hola, buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá estamos ahora acomodándonos luego de eso que relataste. La verdad que fue un día para el olvido. Qué movidón, che. Algo que... Sí. Contanos un poco cómo fue la situación. Sí, bueno, penoso, como decís vos, íbamos caminando y a plena luz del día ya era, y eran cuatro efectivos con un pibe que lo tenían como haciéndole la requisa, pero le golpeaba uno en la cabeza y los otros miraban a otro lado, y cuando nosotros cuando vieron que nosotros nos acercábamos y nos acercábamos, nos cruzamos de vereda para ver qué pasaba, porque claramente alcanzamos a ver que le golpeaban en la cabeza, dejaron de pegarle, y ya, cuando nosotros le preguntamos qué sucede, por qué le pegan al joven, nos dicen, lo venimos siguiendo hace 10 cuadras, venía en contramano, ha robado. Bueno, está bien, demórelo, pero ¿por qué le pega? Cuando hicimos dos o tres veces las preguntas, empiezan a amedrentarnos a nosotras también, nos decían que nos retiráramos, que entorpecíamos la tarea. Entonces dijimos, bueno, no, está bien, nos retiramos, nos fuimos a la vereda del frente. Cuando nos fuimos a la vereda del frente, si vienen tres efectivos, el otro lo seguía sosteniendo al joven. El joven decía, llévame la moto, pero no me pegué. Estaba totalmente tranquilo, no gritaba, no se lo notaba en estado de ebriedad. Entonces no entendíamos, seguíamos preguntando por qué le habían pegado. Entonces nos dicen, bueno, no, retírense, entorpecen la tarea, al frente tampoco pueden estar porque hay un perímetro. Bueno, indíquenos cuál es el perímetro, así podemos observar, porque sabemos que podemos observar un operativo policial, cuál es el perímetro. No, váyanse. Y si no, van a tener que ser testigos. Sean testigos. No, no vamos a ser testigos, solamente indíquenos cuál es el perímetro para observar lo que es el operativo que están realizando. No, si no van a ser testigos, porque es su obligación, ustedes tienen la obligación de hacerlo, están demoradas. ¿Hola? Sí, te escucho. Noelia, te quería preguntar, ¿ustedes se presentaron como comunicadoras? No. En San Luis la cuestión es compleja, los medios de comunicación son en su mayoría de los Rodríguez A, hay un discurso hegemónico muy instalado, entonces nosotras nunca apelamos a este título de comunicadoras populares en el cual nos sentimos incluidas, así que no, en ningún momento dijimos eso, en ningún momento siquiera después de la demora, de las consultas que nos hacían cuando estábamos en la comisaría, nunca dijimos que éramos de un colectivo de comunicación, que éramos, hacíamos trabajo territorial, porque sabemos lo que eso implica, ¿verdad? No es una defensa, sino un agravante. Sí, sabemos que frente a eso, nosotras cuando nos retuvieron el DNI y demás, con nuestra compañera acordamos en quedarnos, en decir, yo soy docente, la otra compañera tiene también otras actividades, entonces presentarnos, no como comunicadores sociales, que tampoco es un ejercicio que esté registrado, nosotros somos comunicadores populares y en paralelo hacemos otras actividades para ganarnos la vida, ¿verdad? Uh-huh. Pero no nos presentamos de esa forma, sin embargo, hicieron las averiguaciones pertinentes, porque cuando ya estábamos en la comisaría, nos preguntaban de manera informal, ¿ustedes son periodistas? ¿Tienen carnet acreditado? Después nos preguntaban también en otra instancia, ¿ustedes van a marchas? ¿Tienen, son zurditas? ¿Están en esas agrupaciones de la universidad? Todo el tiempo, persecución ideológica, todo el tiempo abuso de autoridad, porque se nos decía que teníamos la obligación de esto, el derecho a hacer llamada, para que nos dejaran hacer una llamada, tuvimos que insistir, tuvimos que ponernos firmes, nos querían llevar al hospital a hacer la revisación correspondiente para quedar demoradas, y nos negamos rotundamente porque no nos dejaban hacer nuestra llamada, la llamada que nos corresponde, y nos decían que no, que eso no eran derechos, que hablábamos pavadas, que estábamos histéricas, bueno, las palabras que siempre utilizan para descalificar a las personas que quieren ejercer su derecho, y en particular a las mujeres cuando nos ponemos firmes, ¿verdad? También esta violencia machista instalada todo el tiempo frente a nuestra postura firme, por ejemplo, en este caso, de hacer nuestro llamado. Cuando finalmente nos lo permiten hacer, luego de insistencias firmes, hacemos el llamado, ahí es cuando nos comunicamos con Luciana, con un familiar, yo con este compañero que ha sido compañero de Radio La Bulla, y bueno, y ahora es secretario general de un gremio universitario. Entonces, bueno, allí automáticamente llegan organizaciones que nos empiezan a acompañar, este compañero que toma cartas en el asunto, gremios y demás. Entonces, ya de pasar de estar sin poder ir al baño, sin un vaso de agua, ya no cedían hasta un matecito porque la situación con la presión social empieza a cambiar, ¿verdad? Noelia, yo contaba justo que cuando tuvimos la reunión de AMARC, de la red de la Asociación de Medios Comunitarios, ¿no?, de Argentina, y en Santa Rosa, La Pampa, vivimos un caso muy parecido y advertimos que no era solamente en Santa Rosa, que no era un hecho aislado, sino que había realmente una política de criminalización y judicialización, ¿no?, de la comunicación popular. ¿Vos cómo lo ves, lo que te pasó en ese contexto? Sí, efectivamente las cosas van por ese lado también, porque cuando ellos tomaron conocimiento de que nosotros pertenecíamos a un grupo de comunicación alternativa, empezaron las preguntas de ese tipo: ¿qué hacen? ¿Qué hacen en los barrios? ¿Son zurditas? ¿Son periodistas? ¿Sacan fotos? Empezaron las preguntas como amistosas, porque ya sabían que efectivamente estábamos dentro de una agrupación de este tipo, preguntas amistosas, pero las preguntas estaban insistentemente. Después, cuando nos entregan todas las pertenencias, vemos que nos han sacado hojas de libretitas, de una hoja de libretitas donde habíamos tomado los datos de los efectivos, o sea que hubo todo nos observaron en todo el material que tenemos. Algo pasó con mi tarjeta de memoria del celular, que quedó vacía, y así un par de situaciones bastante irregulares. Noelia, contanos un poco cuál es el trabajo que hacen ahí desde La Bulla y qué laburo territorial hacen. Bueno, tenemos una radio comunitaria que transmitimos una vez por semana con dos programas que hacemos desde un barrio, y bueno, y al mismo tiempo, bueno, transmitimos durante la semana los programas de distintas radios comunitarias de la Red Nacional de Medios Alternativos de la que somos parte, y realizamos talleres en el barrio, con jóvenes, niños y niñas del barrio, talleres de fotografía, de teatro, talleres de radio, con esta idea de llevar el derecho a la comunicación a los barrios y de insertarnos en los barrios puntanos, con esta idea del derecho a la comunicación y no la comunicación como una mercancía, ¿verdad? Bueno, Noelia, eso, contar lo sucedido, apoyarlas como siempre, mandarle un fuerte abrazo. Ojalá hayan pasado el mal momento, y bueno, cualquier cosa que necesiten, estamos acá desde Tras la Sierra de Radio El Grito a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Sí, entendemos que esta situación debe ser visibilizada para repudiar este accionar de abuso de autoridad de la policía, y entendemos también que organizándonos y armando redes y visibilizando este tipo de acciones es la forma de parar, de detener, de cambiar este accionar. Así que muchísimas gracias por la solidaridad, por la visibilización. Dale, una. Che, y de yapa, Noelia, si te animás, sabés que estamos cumpliendo 10 años como radio comunitaria acá en el Valle de Tras la Sierra, si querés mandar un saludito. Bueno, un saludo grande, que ahí escuchaba recién, un saludo gigante, y qué bueno que no tengan aire acondicionado en el estudio, así tienen la excusa perfecta para salir a recorrer los barrios, la zona, y festejar con todas las vecinas y los vecinos estos 10 años de comunicación alternativa, popular y comunitaria. Dale, las esperamos acá a vos y a todas las cumpas el 17 de diciembre, que hay un fiestón acá y para acampar y para poder ir un poco al río y vivir un poco la naturaleza que tenemos la bendición de que nos rodea acá en Tras la Sierra. Qué bueno, qué bueno, bueno, bueno. Nos daremos una vuelta si podemos. Que Dale. Tengan un buen festejo. Abrazo grande. Abrazo, muchas gracias por la comunicación. Argentina. Contacto telefónico.